List 14. Bolsa. Bag. Cuarto de baño. Bathroom. Hombre de negocios. Businessman. Cena. Dinner. Temprano. Early. Fábrica. Factory. Lejos. Far. Pies. Feet. Plano. Llano. Flat. Comida. Food. Libre. Free. Hospital. Hospital. Más tarde. Later. Noche. Night. Cartero. Postman. Resultado. Result. Ahora mismo. Right now. Sueldo. Salary. Extraño. Strange. La policía. The police. Tiempo. Time. Hoy. Today. Mañana. Tomorrow. Invierno. Winter. Equivocado.